mi mamacita, ¿cuál es el papi que te gusta? El negro que te pone mal, el negro que no te disgusta. Oye, Rosalinda, tú sabes que yo soy tu papi, negra. Yo. ¿Qué es lo que tiene él que no tenga yo? Que yo tengo bicicleta y él tiene un peyo. ¿Qué es lo que tiene él que no tenga yo? Él vive en Miramar y yo soy de Lugano. ¿Qué es lo que tiene él que no tenga yo? Él tiene economía, yo soy un luchador. ¿Qué es lo que